terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin, shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar, lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Un miércoles más para nosotros, el último miércoles del año. Pues hoy venimos no solo para vibrar conciencias, también queremos un poquito festejar que se acabe el año. Y si bien cabe el término, no solo festejar, sino también plantearnos muchos propósitos para el año que viene. Plantearnos no solo propósitos, sino también muchos sueños. Hoy estamos todas en cabina, sino que aún por el trajín del día a día, Carlita está conectando la sesión que tenemos con ustedes en Facebook, la Gaby está fuera con los niños, pero ya nos unimos todas, queremos cerrar el año con broche de oro, Mayrita. Broche de oro, buenas noches queridas y queridos, el último encuentro del año de Mamá Universitaria, un encuentro cargado de sentimiento y energía hoy, ¿no, Maga? Una ya energía que venimos así, no, ya vamos a transmitir, vamos al programa y hemos venido full cargados porque hoy no solo queremos cerrar el año y ya, tenemos un testamento preparado para ustedes porque tenemos ahí los sentimientos que toda mamá normal tiene. Y contarles que estamos reunidas desde las 12:30, con las que llegamos atrasadas. Porque nos encontramos a hacer este testamento que nombra a cada una de nosotras, que somos el equipo de Mamá Universitaria, a nuestro amigo Francisco que está en controles, que nos apoya día a día en el programa, a Adrián, al profe Pato, que nos dieron la oportunidad y el espacio de compartir con cada una y cada uno de ustedes en sus hogares, en sus estudios, en sus trabajos, no sé desde dónde nos escuchan, Maga. Y claro, eso también, no solo despedir al año porque sí, despedir al 2018 porque sí. Hoy estamos despidiendo también y queriendo firmemente matar al patriarcado. Principios de deseos de Santa. Al capitalismo. Hoy queremos denunciar totalmente eso porque no es solo algo que por fin de año, por la fiesta, por los bailes y todo se olvide. Es algo que queremos que hoy se muera de verdad, que tal vez no podemos hacerlo así tajantemente, pero que cada día, a pesar de que sea fin de año, lo estamos intentando. Para darle paso a Carlita, ¿cuántas mamás, cuántos papás, cuántas niñas, cuántos niños han pasado por los micrófonos de Mamá Universitaria? La importancia de darles voz. Ya se conectaba la Gaby a Facebook Live. ¿Cuántos han pasado por el micrófono y la importancia de escucharlos y la importancia de escucharnos y de compartir? Carlita, bienvenida hoy a Mamá Universitaria. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mamá Universitaria? Para mí siempre es un gusto estar junto a ustedes un miércoles más aquí compartiendo junto a ustedes esta maternidad empoderada. Sí, definitivamente tuvimos junto a nosotros al aire a niños al micrófono, a padres al micrófono. Estuvieron junto a nosotros en varios segmentos, dentro de ellos nos cantaron, nos conversaron, nos preguntaron también algunas cuestiones de parte de ellos personalmente y pues qué lindo recordarlos, ¿no? A todos ellos, a recordarlos, un abrazo inmenso, un beso gigante de parte de Mamá Universitaria, gracias por ser parte de nosotros y pues bueno, ahora arrancando el último programa del año. Recordando todo lo que hemos venido haciendo como Mamá Universitaria, porque ya mismo cumplimos un año, también. Que también se viene cosas... Que no tienen idea, antes, amigos y amigas. Un año también de la Sala Caipimi Cani, que es un proyecto de la FACSO. Sí, un proyecto de aquí de Mamá Universitaria que se da en la FACSO. Y pues qué lindo recordarles y también presentarles a Gaby, que ya está aquí igual a nuestro lado. Conectadísima. Conectadísima. La que este año se descubrió como poeta. Sí, claro. Vamos, que sí. Cuenta. A ver. Hola, Gaby. La que nos ayuda a construir todo el testamento y toda la cosa, a unir todo lo que nosotras pensamos para ponerlo en algo así como que súper rimado, como que algo que les llegue. Y tienen Gaby. Que escuchar. Hola, Gaby. Hola, hola, aquí mamá universitaria, estamos el último año ya. El último programa del año. Programa del año 2018, celebrando y festejando. Junto a ustedes, gracias amigas por invitarme a hacer este gran lindo programa, ya vamos casi un año y estamos muy contentas en hacer cosas, en investigar, en ver, en abrir los ojos y en que siempre estamos... con ustedes redescubriendo la maternidad que nos une, esa maternidad que nos deja ser libres y que por qué no con juzgar y con también sentirse juzgada, porque es parte de una maternidad que no nos puede pasar sin sentir cosas que a veces están vedadas, ¿no? Y que una Ajá. universidad, una mamá le dejamos así como... ¿Por qué yo no hice estas cosas, no? ¿Por qué yo me dejé ganar? ¿Por qué yo me dejé sentir de simplemente dejar pasar mi maternidad sola, escondida, callada? Y de pronto redescubrir mi maternidad en que no estamos solas, en que podemos hacer otras cosas y que también podemos disfrutar una maternidad muy soslaya, muy gratificante y también estar muy acompañadas aquí con Mamá Universitaria. Y pues sí, ¿no? Ese es el descubrimiento. Mamá Universitaria, la primera radio revista con enfoque de maternidad. Y la maternidad vista como un derecho, ¿no? Un derecho al trabajo, un derecho a la lactancia, un derecho a estudiar, un derecho a trabajar. Un derecho a festejar y a vivir esa maternidad activamente, Carlita. Claro que sí, tanto así que están afuera de cabina nuestros guaguas, están aquí acompañándonos desde temprano que nos reunimos para compartir igual entre aquí, entre mamás universitarias que somos, tanto así que estamos junto a ustedes compartiendo un miércoles más, compartiendo el último miércoles de 2018, pero que se viene más, se vienen cosas más grandes y que esperamos que todos igual nos acompañen. Acabar un año de sueños, acabar un año de proyectos, acabar, como les decía, en lo que nos estuvimos entregando los presentes, acabar un año de resistencia, que sea como sea, a pesar de cualquier diferencia que podamos tener de pensamiento entre nosotras, hemos resistido, porque no solo con el programa aquí, sino con nuestro diario vivir, con nuestro camino que cada una va llevando, hemos estado en resistencia, hemos estado... plantando firme lo que pensamos. Entonces, ¿por qué no hacerle una buena despedida? Hemos organizado tantas cosas para ahora que tal vez se nos escapan, pero que queremos de cierto modo materializar, y tal vez no solas, ¿no? Sino hacer que tal vez la mamá que esté en la casa hoy diga, bueno, hoy me voy a dar un tiempo para mí. Lo que decíamos temprano, ¿no? Empoderar. Hoy voy a tener un tiempo para mí, porque no solo soy mamá, también soy mujer, también soy persona, y también tengo que tener un tiempo para mí. Así es. A Francisco le pedimos, mientras nos va buscando y nos ayuda, qué bonita es esta vida. Sí, nos va a poner y pues saludar a las matractivistas, ¿no? Mamá Universitaria también tiene ese enfoque de defender el activismo de la maternidad. ¿A cuántas mujeres madres no les ha pasado que su activismo nace desde la maternidad? Sí. Que su activismo nace fuera de la fiscalía, que su activismo nace fuera de la asamblea, que su activismo nace en las calles por pedir justicia por sus hijos e hijas desaparecidas, muertas, en injusticias, Maga. ¿Cómo nace el activismo desde sentir que está siendo violentado, desde sentir en las calles lo que tal vez no te ha pasado a ti, pero algún momento te puede llegar a pasar? Lo que una mujer puede gritar no solo desde el parto, sino cuando sufre el no volver a ver a su hijo. Empezar a actuar desde antes de que te pase también. Uh-huh. Aquí queremos mandar saludos a Nerea Santín, dice, saludos chicas, acompañándolas en su lucha. Yonave Fénix. Un año pleno. Jacqueline Flores, saludos, chicas, sigan adelante. Adelante, defendiendo nuestros derechos y los derechos de nuestros guaguas. Y ahí sí queda, adelante, mamá universitaria, adelante. Muchísimas gracias a todos quienes forman parte de Mamá Universitaria, a quienes están a diario, a quienes están cada miércoles, cada semana junto a nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes estamos. Se puede hacer este programa. Se puede. Porque gracias a ustedes, no solo los miércoles, a veces. Nuestras familias mismo, nuestras personas queridas. Exacto. Tras ayudar, chuta, tal vez no te puedo ayudar toda la semana, pero te ayudo el miércoles a que puedas planificar este programa, a que te conectes a investigar un poco sobre el tema que se va a hablar, a estar ahí, a estar comentando, a estar presente en todo lo que hace Mamá Universitaria. En todas las Exacto. publicaciones, yo decía, se merece un premio a todas aquellas que... Únete nosotros a nuestro programa, honrar un encuentro de mamás, un encuentro de maternidad, un encuentro donde nuestra motivación son nuestros guaguas. Agradecerle a Francisco que está en cabina y que nos ponga esa hermosa canción a quien que empieza nuestro programa. A pesar de cualquier cosa, está ahí. Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la calle. Cuando beso a mi mujer, sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que otro hermoso amanecer. bonita es esta vida. Bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¿Será la mamá? Ay, ay, ay, ay. ¿Será la mamá? Y es lo que decíamos, mi mamita. ¿Será la mamá? ¿Será la ella mamá? Nos cuidó ahora. Pero sabes que a veces no tanto, ¿no? A veces también es del papá. No, ahí es la pregunta, ¿no? ¿La mamá sacrifica mucho? ¿La mamá da mucho? A ver, pensamos en nuestra mamá, le preguntamos qué sueños tiene, qué sueños tuvo. Es la dura, ¿no? Es la duda. Si se merece esto, si está trabajando demasiado por nosotros. Y por eso es la pregunta, ¿qué hace mamá en fin de año? ¿Qué hace mamá en fin de año? En tu caso, Gabita, ¿qué hace? Hoy día la pregunta... Hace de cuidar a las niñas, cuidar a las borrachas. A ver, ¿yo qué hice en fin, en Navidad? ¿Qué hiciste? Mi hijo viene con su regalo de Navidad. Al final comprándose él mismo, porque mira que es tan inteligente mi hijo que me dice, mami, ¿me das permiso para ir a Pomaski? Y yo le digo, ¿de cuándo acá me das permiso? Te tengo que dar permiso para ir a Pomaski. Y el papá también dice, bueno, pídele a tu mamá permiso. Digo, ¿por qué me pedirá permiso? Y después de unas 2 horas llega con un animalito en sus manos, un hámster, y me dice, mira, mami, aquí tengo mi regalo. Y yo, mi regalo. Esa rata de aquí y resulta que viene con un hámster a mi casa cuando le dije no tienes por qué venir con un ratón cuando yo no tenía permiso. Entonces imagínate el revuelco en mi casa. Y a la final, ¿qué hizo la mamá? Aceptar. Así como cuidarásle vos, porque si se muere ya no tengo nada. El de vos. Ya no tengo nada, porque al final me trae un pez, me trae un perro, me trae un gato. Y ahí también otra cosa, Gaby. Pero sincérate, ¿qué querías? Pero al final te toca cuidar. Pero eso, exacto. ¿Qué querías? Tu hijo pidió a Santa algo que bueno, él mismo se lo consiguió. Ahora. ¿Qué quiere la mamá universitaria? ¿Qué quiere la mamá? ¿Qué quiere la mamá? ¿Qué le está pidiendo a Santa la mamá? A ver, empecemos. Aquí dice una. Cuatro habían. Y por ahí salieron al azar. Dice. Entre comentarios y comentarios. ¿Qué le pedimos a Santa este año? Querido Santa, para esta Navidad solo te pido que vuelva mi apetito sexual de antes. Y mucho maquillaje. Y mucho maquillaje también. Opinemos. Ahí está control. Es un deseo real de mamá. Es un deseo real. Yo me doy cuenta igual. ¿Por qué se le va la apetito sexual a la mamá? Es una muy buena pregunta. Francisco nos pregunta en las redes que nos están viendo, ¿por qué se nos va el apetito sexual a la mamá? Exacto, y respondiendo a eso, yo y por ahí salió una carita enojada. A partir de en cuanto das a luz, creo que una hormona dentro del cerebro se secreta ese amor por el bebé. Y comienza a crecer ese amor por el bebé tanto así que deja al lado a su pareja. Chao. Un poco al lado. Chao. Chao. Lamentablemente. Y es ahí donde nacen los celos del papá al hijo. Complejo de Edipo. Algo así. Pero yo tengo otra versión. A ver. Yo creo que uno, con todo el día que está cargada del guagua, que la comida, que el baño, que cargada del guagua, si vas a alguna parte, cosa que terminas el día rendida. Y te dicen, mi amor, pero... Yo creo que el hombre tiene que ser súper creativo. Una excusa. Para que te quite ese cansancio. Una excusa, dice Francisco. Puede ser. Tal vez puede ser. Puede ser. Pero... siempre dicen que el que quiere se da modos bueno, para a darse. Sí, no, o sea, se da tiempo, ¿me entiendes? Querer es poder. Se da tiempo. Yo me imagino que, o sea, si un hombre quiere complacer a su esposa, o sea, está en todas. O sea, 4x4. Somos 4x4. Este es otro. Hashtag 4x4. Bueno, salieron muchas. Qué lindo escuchar eso, a un hombre en dentro de estos micrófonos. Muchas gracias, Francisco. ¡Aplausos, Francisco! A ver, pero salieron caritas enojadas y caritas tristes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, por ejemplo, yo digo, es que si uno hasta tiene otra forma de seducirse, ¿ya? Si es que a mí, por ejemplo, me ayuda mi esposo dentro del hogar, me tiende la cama, me barre el cuarto, hasta yo digo, pero no, yo, ven, ya no la tata en Arizona, cuidado, la mamá no se toma una bielita, creo, al mes, que venga el marido con una... Con una cerveza, con toma, mija, un refresco, sírvete, mija. A una le damos, de alguna manera, que después de todo... hombre propone. El hombre por ahí va. Por ahí va. Bueno, científicamente, a ver, vamos hablando ya seriamente. A ver, la mujer en su ciclo menstrual, que es un ciclo de 30 a 32 a 36 días de acuerdo a su ciclo, a su calendario lunar, todas las mujeres tenemos un pico donde justo en la ovulación estamos con más deseo sexual. Pero ya baja en su declive, digamos, ya para justo cuando llega la menstruación. Uh-huh. Pero el tema es que los hombres no nos entienden en esa parte. Porque bien, acaba la menstruación, pensamos que ya acabó de sangrar y ahora sí, y ahora póngase, sí ya viva, puedo tongas, viva feliz la vida, ¿no? Pero no es así, no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos cíclicas y sin embargo estamos regidas por la luna mágica que nos rige, donde estamos en un ciclo, donde pasa un estado de hormonal donde sube los picos en la ovulación y baja cuando ya está la progesterona, diciendo ya no hay bebé, ahora sí toca la menstruación. Y ese es el cambio anímico donde nosotros estamos o bien arriba o bien abajo. Pero cuando estamos en ese ciclo, siempre pasa estas cosas, ¿no? Donde el hombre es más sexual y la mujer es más asexual en ciertos ciclos. Entonces es cuando uno también, bueno, tiene que también el hombre y la mujer también dar y disponer de esa sexualidad del amor, no solo de terminar en un acto, sino también de las caricias, del cariño, del masaje, ¿no? Un masaje que nos ayuda, que siempre nos hace llegar a un éxtasis. Y es lindo sentirse amada, es lindo sentirse querida, y donde siempre vamos a estar dispuestas a, pero no que sea el fin el acto sexual, sino más bien el enamorar, previo. El previo a. Claro, entonces ahí sí vamos a estar igual, predispuestas a un resurgir de nuestra sexualidad y del amor. Claro que sí, Gaby. Igual, acotando un poco a eso, también creo que después, al menos de una mujer, después de dar a luz, creo que uno se siente súper mal con el cuerpo después de que queda todo flácido, todo cansado. Y la herida, cuidado, ya necesaria. Claro que sí, necesaria. O tanto parto normal también se coge puntos, digo yo. En mi caso fue parto normal, pero igual tengo los puntos. Y crean o no, tiene mi hijo 1 año 7 meses y todavía siento la herida. Es que la cesárea sana pasado los 2 años. ¿Por qué? Porque por fuera se ve bien bonito los puntos, los 8 o 10 puntos que te dieron. Pero por dentro, esos son 2 años y no es más. Y si no es más, ¿por qué? Porque la herida al sanar, adentro está más acoso, más digamos, más endeble, más líquido. Entonces la herida tiene que sanar poco a poco. Entonces no es fácil la sanación. ¡Qué bonita es esta vida a pesar de los pesares! Y le pedimos a nuestro amigo Francisco que nos ponga la canción de Carlita, que hoy la representa y que vive esa maternidad con alegría, ¿no? La verdad, no sé por qué me gusta, pero sí me gusta. Y con eso va. Y con lo que estábamos festejando el fin de año ahora. Porque no solo somos mamás, no solo somos comunicadoras, también somos mujeres, somos personas. Ven, mi amor, acércate un poquito a mí. Contigo quiero bailar el vallón de Madrid. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del vallón gocemos su rico vaivén. Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este vallón de Madrid. caballón ya se va a terminar. Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole, mi bayón que está muy sabroso. Universitaria con logros. Inauguramos el anterior año 2018 con la sala Caipiri Cani, un logro para las mamás universitarias. En la FACSO. En la FACSO, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Central del Ecuador. La primera sala de apoyo a la lactancia para mamás universitarias, donde el bebé puede descansar, donde el bebé puede estar cerca de su mamá, donde el bebé puede cambiarse el pañal. Cambiar el pañal a mamá, mamá. No, él no puede cambiarse. Y donde la mamá puede traerse su leche también, ¿no? Donde la mamá puede ejercer su derecho a ser mamá, a ser estudiante y a ser comunicadora. No cualquier cosa, no cualquier cosa. Porque si hemos logrado este sueño, ha sido, no, yo les digo así, no soy estudiante de la central, quise entrar, pero se portaron como la pero comunicadora he sido incluso antes de cualquier cosa. Y he estado ahí, y a pesar de cualquier cosa, la FACSO ha logrado que me salgan lágrimas por decir, una mamá de la FACSO no está pasando por lo que yo pasé en el colegio. Exacto. Exactamente. Un espacio logrado por un medio de comunicación. Este medio de comunicación se llama... ¡Mamá Universitaria! Mamá Universitaria, que logra posicionar el tema de la maternidad en la educación superior y ahora en nacionalmente, ¿no? Entonces, claro, porque Mamá Universitaria no es que solo ha llegado a quedarse en la FACSO, como cuando Carlita me invitó a su primera, a la primera Central. Entrevista, que solo era en la radio FACSO dentro de la Universidad Central. No, ha llegado, ahora estamos en la radio CCE, esperamos ir mucho más allá, no dejando los espacios que ya hemos logrado, sino más bien que se vaya replicando, que se vaya agrandando, que podamos conseguir más espacios, no solo con la maternidad, sino en general con el empoderamiento de la lucha, que significa ser mujer, que significa ser madre, como dice Mayrita siempre, que significa ser madre por decisión, más no por obligación. Y los estereotipos quedan atrás. Lo que nosotros enfocamos es crear nuevos imaginarios para maternar, nuevas mamás que no renuncien a sus sueños. No tienen por qué renunciar a sus sueños. Mamá Universitaria nace desde la motivación de nuestros niños, de nuestras niñas, nace desde la motivación de tener hijos y no querer este mundo, sino crear uno nuevo. Uno nuevo. Ya. Yo lucho porque creo en un mundo distinto para mi hija. Entre tantos mensajes que llegaron hoy día, la Gaby, otro mensaje nos tiene. Bueno, pues, y seguimos, lo que pedimos a Santa este año es... Vamos ahí. Que los hombres den a luz. Que los hombres den a luz. ¿Por qué? Que experimenten, ¿no? Miren, dentro de la marcha que tuvimos igual en contra de la violencia de la mujer, yo leía carteles que decían, si el hombre fuera el que da a luz, el aborto fuera legal. Y es verdad. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Es verdad, porque... Sistema misógino. Por ahí les lanzo una cosita. Pero es que el tema es que muchos, yo he escuchado a muchos hombres que dicen que si les tocara dar a luz... Piensan que es fácil. No, piensan que es fácil. Si con una gripe se mueren, o sea, imagínate dar a luz, no se imagina. Incluso había un experimento social donde los hombres le ponían un aparato en el estómago y les decían, yo tengo que dar a luz, y sentían los dolores y decían, ya sáquenme, no puedo. Yo quiero preguntarle a Francisco... ¿cuál ha sido el dolor más fuerte que has sentido hasta hoy? O sea, físico, así que te haya calado, que sientes que te están partiendo. Ay. A ver, dos fracturas de brazo el mismo día. Ya. Dos fracturas de brazo el mismo día. Cuéntale lo que es parir. Bueno, pues parir, híjolete, esos dos fracturas del brazo, yo tengo una mano cortada y no se imaginan cuál es el dolor. Cuando yo tuve a mi segunda bebé, el primer bebé, yo no sentí en verdad la cortadura porque ya estaba cansada, re cansada. Pero en el segundo bebé sentí como que te pasaban una navaja vivita por todo el cuerpo. Incluso ahí... Y no te esperan en la anestesia porque la anestesia le pasa al bebé y puede sufrir. Entonces cuando le da la cortadura se te va la lágrima aquí y una gota que se te riega del dolor, del amor, del sentir... Y no tiene nada que ver con una fractura de brazo, ni una fractura de mano, ni un deslocamiento, nada es igual. Y es ahí donde entra lo que te dicen, ¿no? Parir es aguantar, no estoy exacto del dato, pero me parece que son como 53 huesos partidos en el momento, y que la mujer, es más, y ahí es donde entra la violencia obstétrica, cuando te dicen, aguanta, para eso abriste las piernas. Estás partiéndote medio cuerpo óseo. Te estás partiendo ahí. Y ríete a ver si puedes, pues después de una cesárea después te vienen y te hacen un chiste, a ver si puedes reírte, a ver si puedes pararte y a ver si puedes ir al baño. Eso es lo peor. Y también ahí, no sé, a mí me entra bastante. Yo le tengo a mi hija, por suerte mi hija ha tenido las posibilidades, pero también me pongo a pensar bastante en lo que, bueno, apoyamos mucho el parto y todo. Y tenemos hijos, todas las que estamos aquí hemos parido. Pero ¿y qué hacemos cuando un niño está en el mundo y no tiene tal vez las posibilidades de nuestros hijos? Y perdón que aquí les corte como que el tema un poco, pero sí quiero también meter un poco a la conciencia desde el punto de que ya nace un niño y está aquí en el mundo. ¿Y qué pasa cuando ese niño llegue a ser huele pega, que es de cemento de contacto? ¿Qué pasa cuando un niño tiene que, para sobrevivir, lustrarte un par de zapatos? ¿Qué pasa cuando un niño tiene que venderte chicles y en esta época pararse al lado de tu parabrisas para decirte regale Navidad, patrón? ¿Qué pasa cuando un niño está así? Uy. Y por eso a Francisco le pedí esta canción, que yo digo, no se puede acabar el año sin esta canción. Porque para mí, más allá de cualquier parto o de cualquier cosa, los niños también sufren. Y también sufren las injusticias de este sistema capitalista, de este sistema que a todas nos usa. Y ahí va la canción. Y ahí viene la dictadura del proletario. Vibrando el proletariado. Thank you. simple. Lo bailamos y no lo escuchamos en la reflexión. Todos lo bailamos, y no lo escuchamos. ¿Huele para pega? Reflexionar, sí, claro que sí. En cuanto a esa letra que nos pega. Claro. Sí. Es bueno, sí, claro que sí, pero también llama a la conciencia, llama un poco a escuchar la letra, no solamente a bailarlo. Es bueno definitivamente su ritmo, pero hay que también saber escuchar su letra. Y exactamente ahí lo que es Sandy Papo, merengue, hip hop, que te pone mucho a bailar, te pone, como le decía a Francisco en los controles, ¿cómo no terminar un año con Sandy Papo? Pero sí, tú hueles, huele pega, bailas, huele pega, pero no sabemos el significado. No te pones a pensar en lo que te está diciendo en realidad la canción. Huele pega. Sí, ajá, no te pones a pensar. Y cuando tú analizas bien, como les decía antes de escuchar la canción, ¿cómo estamos a favor de dar a luz, a favor de que los niños estén en el mundo y todo? Pero no nos ponemos a pensar lo que los niños pueden llegar a pasar por cuando estén aquí. Mira, aquí dice, no llores hermano porque así es la vida, niños huele pega en callejones sin salida, buscando en la calle la manera de vivir y huelen pega por sobrevivir en su mundo, un mundo de fantasía. Hay que darles mucho amor y muchísima alegría. Me levanta la mano mi gente de Venezuela apoyándolos. Para que vayan a la escuela. Es otro punto súper importante. La educación, pero, y liberación de todo pensamiento. Pero eso creo que llama mamá universitaria, ¿no? Hacer una maternidad consciente, ¿ya? No frustrada. No obligada, sobre todo. Ni por el Estado, ni por nadie más. Entonces, a eso es lo que llamamos nosotros también. Y como decía Maguita aquí presente, ¿cómo no terminar este año con esa canción? Es una letra que pega, le llamamos a que concienticen esta letra, a que la escuchen de verdad, a que la vean de manera diferente. Tal vez sí es buena para bailar, definitivamente lo es. Tal vez la pongan para bailar fin de año, ¿no? Pero escuchemos la letra, pero escuchemos el sentido que tiene. Y bueno, este es el mensaje, mamás universitarias, mamás jóvenes. ¿Cuántos años tienes, Gaby? 30 y piquito. Carlita. 23. Maga. 22. Yo 25. Y de ahí no paso. Vamos a corte comercial Ficamos. Con los mensajes de Radio CC y ya regresamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Sabías que el cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor? Pero en el momento del parto una mujer soporta hasta 57 unidades de dolor. Esto equivale a 20 huesos rotos, todos a la vez. Toma conciencia, ama y respeta a las guerreras del amor. Solo ellas son capaces de soportar tanto dolor por vos. Francisco nos decía, ¿cuántos huesos te rompiste, Francisco? 2. dos huesos, nada. ¡Ay, ay, ay! Pero esto es arraray, arraray. Claro. Y eso es lo que a veces uno ni siquiera piensa, porque yo respeto mucho el dolor que Francisco sintió en ese momento. Debió haber estado arrepintiéndose de todos sus pecados. Ay, ay, ay. Claro, o sea, le debió haber estado doliendo mucho, pero a la mamá cuando pare, hijo de madre, le están partiendo. Oye, es que es en ese momento, como dice, lo que pedimos a este año, alas para volar. Yo quisiera a veces alas para volar, para cuando salgo al trabajo y regresar pronto a mi casa a verle a mis guaguas. Alas para volar. Aunque sea, le digo a mi marido, le digo, oye, quisiera llegar pronto, ya que no tenemos carro. Alas para volar. Cómprame una escoba. Cómprame una escoba, aunque sea. Ya si no son alas, una escobita. Una escoba. Sí, no, una tiene sus proyectos, una tiene sus sueños, y a veces, pues la mamá, la hermana, le apoya. La abuelita le apoya con su guagua y uno quisiera como volar allá ya para verlos y ni mencionar a las mamás migrantes, ¿no? Mamás migrantes. Exacto, que están a kilómetros de sus guaguas, a kilómetros de sus familias y que quieren ver a sus seres queridos y que quieren estar cerca de ellos para volar. No solo a kilómetros, sino a sueños, a desigualdades sociales, a desigualdades económicas lejos de sus niños. Si las mamás migrantes han pasado por tantas cosas, chuta, las mamás que estamos aquí, obviamente también hemos sufrido, pero no es lo mismo que tener, igual, cuando te vas a la universidad y no puedes salir a darle el seno a tu hijo. Y no tienes dónde. Y no tienes dónde. Y no le llevas nomás. Ajá, y entonces tienes que dejarle porque dices, bueno, aquí va a estar mejor, pero toda la clase estás, ¿y ahora qué estará haciendo mi bebé? Y ahora, ¿y si me salgo a darle el seno? No, es que ya pierdo la nota. Y la abuelita todavía no maneja el WhatsApp, ¿qué hacemos? Exacto, y es un chuta, ¿y ahora qué será de hacer? Y ahora es que no sé. Y así, ¿cómo? Y la leche que se te riega en medio de la clase. Recibí las clases con el sostén y la blusa mojada, así nomás. Y es como van creciendo también los niños y como ya cuando son más grandes, como de la edad de la Gaby. Chuta, mija, ¿cómo estará? ¿Estará bien? ¿Ya habrá almorzado? ¿Estará durmiendo? ¿Estará haciendo los deberes? O así. Entonces, ¿cómo la mamá no deja de ser mamá incluso hasta cuando los hijos son viejos? Pero otro deseo de la mamá que nos llega aquí al WhatsApp de Mamá Universitaria es que lo bailado nadie nos lo quita. Y cuando cocinamos y cuando limpiamos esa casa, ponemos esta canción que el Francisco... Y cuando sentimos totalmente con el corazón y ponemos, como decía la Carlita y como le decía, yo me identifico y totalmente te bailo esta canción. En esta canción no investiguemos mucho la letra, pero sí el swing, ¿no? El swing que nos pone a bailar. Porque algún rato hemos de criticar la letra. Cabe recalcar, algún rato hemos de criticar la letra. Pero en este momento fue qué bello escuchar esta canción. Me he visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios y me insinúes. esta canción. Saludar a Cristian Romero. Dice, hola chicas, saludo a la flaca Mayra. Aquí hay un corte. Cristian Romero con la China. Empezamos, mamá universitaria. Cris, un saludo grandote. Eres el técnico magnífico que nos ayudó a hacer de mamá universitaria un espacio especial. Muchas gracias, Cris. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y bendiciones para tu familia. Y también tenemos a Jonathan Javier Rosales. Saludos a nuestra tumullita. Mis tumullitos conectados. Y yo le agradezco a mi compañero de vida que esté y comparta mis sueños, que compartamos sueños en colectivo. Gracias, mi amor, te amo mucho a nuestro bebé y a nuestra familia. Y también tenemos a Jonave Fénix. Ay, por la canción, Maga, ay, amor. Mi compañero de vida, igual, que a pesar de cualquier tropiezo, a pesar de cualquier cosa, él sabe y entiende mi lucha. Y ha estado aquí no solo por mamá universitaria, sino por la Maga también. Ya sabes que te amo un montón y que quiero todo un camino contigo. Qué bello es amarte así. Aquí con agüita de canela. Con agüita de canela para preparar el parto. El parto del 2019. Sí, definitivamente también te hacen tomar agüita de canela para antes de... Sí, pues. ¿Qué pasa con el agüita de canela? A ver, nos vamos a poner... A ver, cuenta. El agüita de canela... es un roble muy noble. Un roble muy noble. Donde se toman las mamás cuando ya están a punto de dar luz. ¿Por qué? Porque nos calienta desde las entrañas, desde adentro. Y te ayuda a abrir ajá, todo, abrir las caderas, abrir agüita de canela, lujo, agüita de canela, pues, como logística, mejor agüita de canela, ha sido todo. Discúlpenme. Y cooperando, digo. Y verás que a veces dicen no tome nada cuando llegue al hospital, ajá, porque si toma la agüita de canela, a lo mejor se fuerza el parto y a lo mejor no. Yo creo que aquí sí cuenta la experiencia de las mamás. Mamá dice, la experiencia de las mamás a nadie le gana. ¿Sí o no? Y aquí la experiencia de una mamá nos va a cantar el testamento. Adrián, Pancho, que nos han acompañado en cabina, reciban el testamento con todo honor. Vamos a escuchar, Gaby. A ver, dice. Aquí les traigo mi testamento con mucho fundamento. Estas palabras escribo para que sea un estribillo de todas las cosas que pasamos en mamá universitaria y que gozamos. Mamá universitaria es una chispa de la alegría, el amor y la sonrisa. Empodera y da sentido, libertad, gozo, hazaña. Todas las alegrías que dan maternar a las mamás que con garras araña el amor con gran hazaña. No sabíamos con qué más combinar. A la Mayra, que produce estos programas, le digo otro año de paciencia y elegancia. A la Maga subversiva, otro año de gritos. A la indulgencia y a la indolencia. A la Carlita, otro año de insurgencia y descubrimiento de ser mamá, rebelde, grande mamá universitaria, que deja una huella imponente, y a la Gaby, que descubre su lado poético, para que siga reescribiendo su vida deslumbrado, dulce y resurgente. Y al Adrián. Ahí está. Le dejamos. Adrián, oído. ¿Qué le dejábamos? ¿Qué le dejan al Adrián? ¿Qué le dejan? ¿Qué le dejan? ¿Qué le deja ese viejo? Su carita de caramelo que dura mucha paz y anhelo. ¡Carita de caramelo! Ahí salió ya. Y al profe Pato le dejamos para que siga produciendo mucho más, para que nos llene de alegría los programas. ¿Y qué más toca? Pues si y además también le dejamos al Pancho mucha paciencia, mucho amor y mucha creatividad para que siga apoyando un año más a mamá universitaria. También al Pancho, nuestro técnico, le dejamos un año viejo que ya está muy añejo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Ya ves. ¡Otra vez! Y a Cali, Pancho le dejamos un año viejo. Que quede todo lo añejo y que aliviane su pellejo. Muchas gracias, chicos. ¡Ah! ¡Ah, no, falta una, falta una! A todas las mujeres que nos siguen, yo les dejo fuerza emotiva para sobrevivir el día a día, porque la maternidad y feminidad deben ser muy colaborativa. Maternidad, fuerza y resistencia, mujeres. Entre libros y pañales. Le pedimos al Pancho que nos ponga de fondo Antipatriarca de Anna para decir nuestros últimos deseos. Gaby, tu último deseo. Quemamos a la violencia, al patriarcado y al matriarcado. Todo lo que nos ha dejado este año se ha acabado. Para ahí. Y como yo les digo desde la tarde que empezamos, mujeres, maternidad, fuerza y resistencia. Más para mamá universitaria. Esa música de fondo, por favor. Lo que queremos. Bienvenido 2019. Nos vemos el otro miércoles que ya es. ¿Cuánto es? 2 de enero. La audiencia dice 2. Cabinas dice 2. ¡2 palitos! Aguanten. Yo quiero un regalo de Navidad. Por favor, que todo el año me den un calendario. Que no se acabe. Un reloj. Para intentar llegar puntual. Este año les agradecemos a todas las mamás que se dieron cita en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mamás que defendieron su lucha, que defendieron sus derechos en la educación, que defendieron a sus guaguas, que defendieron sus derechos. Muchas gracias por compartir este año con mamá universitaria y combatir este año, salir a las calles y va a haber un año nuevo donde compartamos sueños. Donde les espera la marcha por el Día de la Madre. Pilas, vamos a invocar esa marcha por el Día de la Madre. ¡Que viva! Viene mamá universitaria más. Un cachito para el Adrián. Adrián es papá. Que nos diga unas palabritas de fin de año. Arriba los padres del mundo. Adrián en representación de los papás. Unas palabritas, por favor. Feliz año y que vivan los guaguas. Es todo lo que vale. Muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más junto a nosotros. Pancho, ¿cuánto nos falta? Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Mamá Universitaria. Mi nombre es Carla y ha sido un gusto para mí estar junto a ustedes presente este año 2018 y esperamos que sigan más años junto a ustedes. Muchísimas Mayra gracias produciendo audiencia aquí. Mayra produciendo más programas en honor a la maternidad. La Maga resistiendo y maternando. La Gaby enseñando un poquito más.